Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, amigos del podcast de Mary Station. Aún tocados como estamos por el impacto, ¿no? De ver de nuevo al legendario Han Solo enfundado en su atuendo de contrabandista, junto a ese pedazo de Wookiee que es y fue su partner. Regresamos un lunes más a vuestros hogares y MP3 varios para hacer de este, el programa de hoy, una puesta al día de lo que esta fiebre, yo creo que podemos decir, esta fiebre Star Warsiana, que desde el jueves más o menos pasado nos ha afectado a todos. Digo lo que todo ello nos trae en forma de videojuegos, y no solo de videojuegos, aunque evidentemente, como podéis imaginar, esa parte va a tener un espacio privilegiado dentro del programa de esta noche. Yo imagino que al margen del tráiler del séptimo episodio de la saga galáctica, habréis estado también muy al loro y habréis visto el por fin mostrado Battlefront de Electronic Arts. Y nosotros tenemos la intención de daros los detalles pertinentes de lo que hasta el momento se conoce del juego. Eso, y evidentemente os vamos a transmitir el hype general que por el título yo creo, hablo en nombre de todos, pero ahora lo harán de forma individual, siente gran parte de este equipo. ¿Está justificado el hype, señores? No lo está. Luego lo vemos, todo eso y mucho más. Esports, League of Legends, lo último en competiciones online, además por estos lares, en este Mary Podcast que ahora empieza y en el que Nacho, como siempre, está ahí pendiente de que le dé paso. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Todavía sí, con la piel de gallina de ver todo ese pabellón de Vista Alegre, Palacio de Vista Alegre en Madrid, de repleto de gente siguiendo eSports, viviendo los eSports y demostrando que hay. Bueno, esperanza de que algo está cambiando, que los videojuegos se puede considerar a una categoría similar a lo que hay otros deportes reales, como pueden ser el fútbol, fácilmente. Y ilusionado también de ver cosas en ese aspecto que estamos apoyando aquí en Mary Station. Este fin de semana tenemos el desenlace de la Copa de la LVP, Mary Station Trofeo de Smash Bros. Veremos cómo acaba, hay un nivelazo impresionante, más de 200 personas inscritas. Y bueno, llevamos poco a poco, pero sí, como dices, también con la fiebre Star Wars repuntando gracias a pues el nuevo trailer del episodio 7 y a Battlefront, que lo tenemos ahí ahora mismo. Sí, señor, mucho hype el que tanto una cosa como la otra ha generado. Luego hablaremos también de esa LCS y, como tú dices, Nacho, de lo brutal que ha sido la celebración por estas tierras. Deja que dé paso a Albert, que esta semana sí que se nos incorpora desde el primer momento al podcast. Muy buenas, tío. Yo, cuando esté en el lecho de muerte, en mis últimos días de vida, o sea, recordaré los mejores momentos de mi vida, aquel día que fui a la montaña con mi familia, la primera bici, y este fin de semana. O sea, este fin de semana con trailers de Star Wars, de Batman vs Superman y hoy de Jurassic Park. O sea, ¿quién necesita mujeres teniendo esto? ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, pues mira, uno que de algo es mote, ¿tú le das la razón a esta gente o...? Yo sí necesito mujeres, yo no soy como Albert, yo sí que las necesito. Quiero decir, los talleres están muy bien, pero si los ves acompañados están todavía mucho mejor. Que no, que te opinan luego al final la gente. LCS ha sido el espectáculo increíble, Nacho, no sé cómo te lo pudiste perder y ha estado genial. O sea, de verdad que esto es Madrid y no Corea, que era lo que la gente decía, y la verdad es que todo el mundo que fue alucinó con lo que vio. La verdad es que no me lo perdí, estuve desgraciadamente alejado del pabellón, del Palacio de Vista Alegre, porque hay algunos que estamos con el trabajo de fin de máster, liados, estas cosas, pero lo estuve siguiendo en directo, estuve pues, tanto viendo el tercer y cuarto puesto como la final entre Fnatic y Unicorns of Love y bueno. Te perdiste ahí el ambiente, caray. Tranquilo, que gracias a Twitter vi mucho backstage y mucho postureo también, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Bueno, uno que no posturea nunca porque no le necesita, porque es un crack, es Fran. ¿Qué pasa? Muy buenas, muy buenas. La verdad es que sí, hace un fin de semana bastante movidito. La verdad es que ese tráiler de La Guerra de la Galaxia a mí también me llegó hondo. Vi a Harrison Ford muy bien. Pero me quedaba sorprendido. Está viejísimo, por el amor de Dios. ¿Qué dices? Es una pasta. ¿Qué cenizo? Tan solo ¿qué cenizo? Está en buena forma. Dice que está cascado para tu edamote. Yo lo vi muy bien, a mí me encantó, yo creo que el tráiler pulsó todos los... Para alguien que le gusta la guerra de galaxias, pulsó todas las teclas para... Bueno, para emocionarlo, así que muy bien. ¿Te emocionó más que Final Fantasy, Fran? Es un detalle que yo quiero conocer ya. Más que esa, bueno, foto, ya, que esa imagen de Final Fantasy, ay, ay. Ay. Ay, no, no, no, yo estoy también con Fran, estoy todavía compungido. Uno que seguro que lo ha pasado mejor que todos nosotros, me da la impresión, es don Joaquín Relaño, que hoy pisa España. El tío todavía no sabe ni dónde está y está todavía, yo creo que, moviendo los brazos como si tuviese el sable láser ahí in the hands. Tío, ¿qué pasa? Bueno, bueno, estoy en una nube, Juan, estoy vaya, en una nube. Vaya tela, tú también. De hecho, al fin, es la primera vez desde la segunda temporada, desde la época de Motor Nestor 2, en que tengo ahí un tema 100% de mi interés. De hecho, vamos a ver, Albert, ¿qué ha pasado? No, que no, que digo yo que no hace falta, ¿no? Porque eso de League of Legends, todo eso, de eso no le interesa a nadie. De hecho, os podéis ir todos, os libero de vuestras obligaciones. Hola, yo la semana que viene, me quedo aquí yo solito, dejad esto grabando y ya está. Hasta la semana que viene, hasta la semana que viene. La gente que nos escucha tiene más de 16 años, entonces, ¿para qué vamos a hablar del LOL? Ay, Dios mío. Enrique, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Pues nada, por aquí disfrutando de este espectáculo que ha sido el fin de semana de la LCS. La verdad es que impacta mucho cuando lo ves allí y te das cuenta precisamente que los videojuegos están mutando y están cambiando, y que realmente el LoL tiene mucho que decir en esta mutación, como después debatiremos. Bien, bien, luego lo vamos a debatir. Y nada, vamos a ir presentando ya a los que restan. Está por ahí Saúl, que el hombre esta semana se nos ha vuelto a sumar al staff del podcast. Lo saludo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, como decimos, un fin de semana intenso con Star Wars, con LCS, y también quiero hacer una mención aquí a dos equipos españoles que en CSGO han conseguido el segundo y el tercer puesto en un campeonato, la EU International 2 de Counter-Strike, Atlantis y Existence, que lo han hecho bastante bien. Bien, pues con ese apunte y con el saludo a Sergi, que imagino está ahí en la redacción controlando todo el percal, ¿no? Aquí estamos, Juan. Aquí, bueno, pues poco puedo añadir, ¿no? Star Wars, LCS... Bueno, vamos a arrancar ya, que hay muchas ganas de hablar. Pedrerol, que por cierto te dejó las cosas claras y hoy te está portando, tío. De momento todo bien, ¿eh? De momento. No, sí, me ha puesto firme, ¿eh? Me ha puesto fino. Becarios no. Vas a mentar la bicha para que esto pete, pero de momento va todo fino. Sí, en fin, sí. Este es el equipo que esta semana se os acerca, si lo tenéis a bien así y queréis permanecer estos 90 minutos aproximados de radio con nosotros. Y empezamos ya con titulares, como siempre, para ir dándole contenido a este podcast. ¡Vámonos! Titulares. Venga, chicos, pues empezamos con el siguiente. La ficha de suscripción por oro en World of Warcraft llega mañana a España. Ok. Sí. Sí, bueno, se venderá 20 euros en la tienda in-game y 35.000 monedas de oro en la Action House. Los jugadores que la compren en la Action House pues se llevan automáticamente 30 días de suscripción para World of Warcraft. Comprar dinero legal. Siguiente titular. Vuelve a visitar los circuitos del Wipeout de Play 1 desde tu navegador. Muy interesante esta iniciativa, sobre todo para rememorar esos primeros circuitos que tenían un diseño genial y además eran dificilísimos, ¿eh? Y también puedes activar incluso la música, tiene sus pequeños detallitos y oye, para recordar este gran juego está bien, sobre todo ahora que Sony parece que ha cerrado la saga a cal y canto hasta nueva orden. Godus pierde a uno de sus principales diseñadores. Muy mala pinta para Godo, muy mala pinta para el nuevo estudio de Molineux, y la verdad es que el proyecto cada vez tiene peor pinta. La verdad es que muy mala noticia. Siguiente, Heroes of the Storm saldrá de la fase beta en junio. Os detallo, efectivamente está planeado para junio, sabéis que ahora mismo está en beta cerrada, aún por invitación o pagando un pastizal por una clave, y también ha anunciado que se lanzará supuestamente con este lanzamiento ya release a Kael'thas, el nuevo héroe. Así que bueno, a ver si con la release, con el nuevo héroe, con las nuevas cosas que vayan metiendo hasta el lanzamiento, consiguen hacerse un hueco en los MOBA. Oye, ¿cómo que pagando pastizal por las claves? Ahora mismo, si tú quieres entrar sin invitación, tienes que pasar por caja, pagar, creo que son, me equivoco, porque estoy de memoria, pero creo que son unos 39 pavos, o así, 30-40 pavos. Sí, 34, y te dan un pack inicial con tres héroes, tres skins, tres chorradas y una clave y para poder entrar. No, yo lo digo porque me han llegado cuatro al email, por si sí, podemos negociar. A todo el mundo. Ah, bueno, ya me sentía especial. No. Bueno, ya hay más claves por el mundo de gente que quiere jugar. Vale, ok. League of Legends comienza a probar su red sin lag. Bueno, esto está por ver. Su red sin lag está por ver. No es que en Europa nos podamos quejar mucho, lo que pasa es que comparado con Estados Unidos, pues sí que hay ping. Eso sí, no llegaremos al nivel de los profesionales que con menos de 15 de ping no quieren jugar. Albert is sleeping, pero ahora se despierta. Microsoft prepara exclusivos para el E3. Sí, esto coincide con lo que me vienen apuntando varias fuentes que manejo, que el E3 va a ser para Microsoft muy muy importante y no quieren levantar hype. Hay algunas cosas que yo tenía constancia que han ido produciéndose, así que personalmente estoy bastante ilusionado con ver lo que puede hacer Microsoft, que por otro lado necesita, vamos, juegos de peso para la consola, sobre todo por reforzar ciertos territorios. Y luego esta que dice, juega en remoto a World of Warcraft en tu 3DS con esta app. Bueno, pues con una aplicación Homebrew que se llama, que tira un poco de los vacíos legales y de la seguridad de la consola para hacer maravillas técnicas que no se permiten de forma oficial, y la verdad es que funciona en streaming, funciona en la tele, se ve bien, en la pantalla de la 3DS no se ve muy fino, pero bueno, es un paso, y a abrir la creatividad de la gente. Y por último, cerramos titulares con la noticia surrealista de la semana. Al fundador de Pirate Bay le prohíben una NES en la cárcel. Pues sí. Pero, ¿cómo la conecta? ¿A la tele de tubo? No, quería tenerla en la estantería, claro, como las tenemos muchas. No. O sea, realmente dejan consolas, en Suecia dejan consolas entrar en la cárcel a los presos. Lo que pasa es que la NES no se la dejan poner porque dicen que no se puede. O sea, una NES si la abres te la cargas por cómo está fabricada. Entonces no se la dejan tener porque no quieren que la utilice para traficar. Pero escucha esto, si te meten en prisión ahí te dan una consola, o sea, pues la gente va a empezar a meterse dentro y jugar 24 horas, tío, no me jodas. Vamos, si no fuera por otros, ¿cómo te diría? Situaciones peligrosas, más de uno firmaba, ¿eh? Coño, me dan a mí un PC y no quedáis aquí ninguno. Lo que pasa es que ahí en la cárcel te podrían poner un poco fino, ¿eh? ¿Te imaginas ponerle al tío que te la venda por eBay la dirección? Pones Alcalá Meco, tal, Celda 42. Celda 103. Y dice, hostia, y tiene un 100% de positivos en feedback. Es increíble el puto preso. Bien. Pues nada. Estos son los titulares de esta semana, chicos. Y ahora sí, nos vamos directamente a debatir, que hay mucho. Vámonos. A debate. Principalmente lo que ha pasado en California estos días, que ha sido mucho, hemos estado muy pendientes, como decíamos al principio, de todo lo que allí se cocía. Además, Relaño nos lo ha estado contando casi en vivo, ¿no? En vivo directamente con Twitter y, en fin, mandándonos updates constantes de lo que se iba cociendo por allí. Evidentemente, el plato gordo venía con ese trailer del que ahora hablaremos, pero también ha habido tiempo para disfrutar de Battlefront. Ahora vemos también en qué profundidad los que han tenido la suerte de verlo un poquito más en detalle y de conocer pues otras cosas que se cuecen en aquella tierra a gran escala, ¿no? Y de la que evidentemente tenemos mucho que preguntar también, Miguel Terralaño, ahora cuando llegue el momento. Nacho, ¿tú has estado pendiente de todo esto o qué? Sí, claro que está pendiente. De hecho, la invitación original me la extendieron a mí personalmente y pensé que Relaño, con todo el background de Star Wars y bueno, también por la entrega que ha tenido con la revista desde siempre, pues merecía disfrutar de una convención como es la Star Wars Celebrations, que es el quinto año que se celebra, valga la redundancia, y que pues eso no deja de ser una convención de frikis de Star Wars al más alto y nivel. Es la Champions League de los aficionados de Star Wars y es una experiencia única que, como nos va a relatar ahora, vivirla. Bueno, sobre Battlefront, Electronic Arts ha elegido por el marco temporal esta convención de Star Wars para presentar una demo a puerta cerrada del tercer Battlefront. recapitulamos la saga de Pandemic Studios, que si no me falla la memoria debe ser de 2005-2006 el último título que vimos, Battlefront 2, que también ha tenido mucho éxito y con el tiempo pues ha terminado siendo un juego de culto, también por la mala suerte que ha tenido el proyecto de Battlefront 3, que se ha cancelado hasta en dos ocasiones. Hemos visto también material filtrado, pero este Battlefront lo asumió DICE, con el Frostbite, con la última versión de su motor y con un reseteo de la franquicia. O sea, es Battlefront, no ha dejado de ser Battlefront 3. Y bueno, como digo, en la Star Wars Celebration se ha mostrado a puerta cerrada. Relaño ha podido ver cosas que nosotros no hemos visto, que nadie ha visto, y también charlar con los productores del título para conocer más cosas. Pero de momento el juego tiene una pintaza. Ya habéis visto el siguiente fragmento, el tráiler que muestra gameplay, que es, desde ya empiezan ya a jurar sobre la tumba de sus ancestros, que es tiempo real, que el juego va a tener ese nivel. Y bueno, como te gusta un poquito Star Wars, creo que este es tu juego, Relaño. Sí, sí, Nacho, además me dejó un muy buen sabor de boca. Por desgracia no era una demostración jugable, creo que eso ya tendremos que esperar al E3. Hay que ver, habrá que esperar al E3 para ello, pero vamos, de momento, tal y como dice, hubo una presentación a puerta cerrada para unos cuantos medios selectos y vamos, todo lo que se mostró a mí me impresionó gratamente, sobre todo lo referente al apartado visual. Ya desde el principio estaba claro que iban a mostrar el músculo, porque poner la batalla de Endor con esos bosques tan recargados, eso hace falta tener muy buen motor gráfico para manejarlo, ¿no? Y vamos, que en la demo salía bastante, bastante bien parada la cosa. Una batalla rebeldes contra imperiales, los rebeldes con menos armamento pero con más ingenio se podían salir adelante contra los AT-ST, los AT-AT que iban saliendo de todas partes. El sonido impresionante, he estado usando un nuevo sistema de sonido denominado Dolby Atmos, que vamos, suena incluso muchísimo mejor que el Surround. Lo pusieron ahí, digamos, a todo trapo, y es que temblaba la convención entera. Eso con un buen equipo de sonido va a ser apoteósico sin ninguna duda. Relaño, y vamos, antes de que entremos más en detalles de lo que viste y de lo que tú precisamente has visto y seguramente ahora nos desglosas, ¿este juego se parece a un Battlefront de los que estábamos acostumbrados a ver? Eso por un lado, en primer lugar. Y luego, del Battlefront de DICE, del que ella decía que iba a ser el suyo, ¿qué pasa? Sí, que se han preocupado mucho en remarcar que iba a ser su propia reinvención o su propia reinterpretación de la saga, ¿no? A ver por dónde ha tirado. Hombre, había mucha preocupación con esto. Digamos que la gente temía que más que Battlefront, pues fuera Battlefield, ¿no? O sea, la compañía que está detrás es la que es, y el bagaje que tiene, pues también. Pero oye, tampoco debe ser algo malo, dado que los Battlefield son juegos multijugador. En cuanto al tema de shooter, excelentes, ¿no? Pero de todas maneras, yo he visto mucho de Battlefront, ¿eh? Yo creo que las raíces de la saga se respetan ampliamente. En lo referente al control de vehículos, todavía queda mucho, mucho por ver. No se mostró prácticamente nada, salvo, ya te digo, vídeos sueltos. Pero digamos que no vimos a los personajes entrando en el vehículo, controlándolo, bajándose. Eso todavía no, pero sin duda, y según ya ha dejado claro ella, lo veremos, al igual que también veremos a los héroes, ¿no? Tanto a los Jedi como a los Sith. También se ha visto a Boba Fett por ahí, que serán muchísimo más poderosos que los soldados rasos, pero eso sí, también estarán limitados a una vida. O sea, tú puedes encarnarlos, pero cuando te quiten de en medio, digamos que ya tendrás que volver a ser un soldado raso, obviamente, porque si no estaría la cosa mucho más desnivelada. Bueno, a ver, otra cosa que es una de las particularidades que tiene el título con respecto a los anteriores, que va a estar armado en la campaña individual, o si quieres jugarlo en cooperativo, en PlayStation 4 y Xbox One, en forma de misiones con cierta conexión, pero que no hay modo historia al uso, ¿no? Que va a ser de este carácter. Y después el aspecto multijugador, que creo que es fundamental y que creo que va a ser uno de los avances más potentes que va a tener el juego con respecto a los anteriores. Hombre, respecto a ese modo campaña que al final no va a estar presente, es una pena porque, vamos, en los primeros Battlefront se cuidó y también en los de PSP. En PSP tuvo dos spin-offs exclusivos, mientras que el Battlefront 3 parecía que sí, pues parecía que sí no salía. Y oye, sobre todo el último tiene un modo campaña bastante interesante. Este no lo va a tener, digamos que esas misiones sueltas multijugador, EA va a dar también la posibilidad de que podamos jugarla en solitario, o bien acompañados por un amigo, lo que me parece genial en pantalla partida, que eso es algo que cada vez se ve menos en el terreno shooter. Y ah, nos rajas jugador... ahora, ¿eh? Por no tener campaña, nos rajas ahora, ¿eh? Ahora te puedes no, llorar, sí. ¿Eh? Sí, rajo. ¿Dónde está tu dios ahora? No me ha hecho mucha gracia, pero oye, al menos prestan más atención a los modos monojugador de la que se presta hoy en día, eso es indiscutible. Y bueno, respecto al multijugador, pues ahí ya todo lo que queráis, ¿no? Hasta 40 jugadores simultáneos. Todavía está por ver también si habrá ahí algo de movimiento que no sea solo un ejército, digamos, enfrentándose al otro, porque por ejemplo en el bosque de Endor podríamos tener ahí a los Ewoks, o en Tatooine podríamos tener a los moradores Tusken. Y eso es algo que sería también un detalle que se incluyera, que y vamos, dos facciones de momento jugables, ¿no? En el aire. A diferencia de los otros Battlefront. Porque bueno, parece de solo momento va a haber dos facciones, lo cual aumenta la teoría esta de que es un Battlefront, llámalo como quieras. Y luego tampoco el tema de las batallas espaciales, que parece que no van a haber, ¿o qué? Hombre, de momento está centrado en la trilogía clásica, y claro, en la trilogía clásica los bandos son lo que son, rebeldes e imperiales, no hay más. Pero vamos, ya también se conoce un DLC que se va a pasar en la nueva película, y ahí al menos veremos dos bandos nuevos, o no tan nuevos, igual es Nueva República contra el Nuevo Imperio, pero oye, algo más habrá. Y respecto a batallas espaciales, pues digamos que de momento ella no sabe y no contesta. Batallas aéreas sí tenemos, oye, tendremos bastantes combates entre naves, pero aquellas cosillas que vimos en los Battlefront 3 cancelados, de poder coger nuestra nave e incluso salir fuera de órbita, seguir el combate en tiempo real por el espacio, eso es algo que todavía también está por ver. Más cosas, vamos. Bueno, a ver, que el hype que se ha generado ha sido bestial. O sea, tenemos aquí a todos los seguidores que alguna vez han visto alguna de las películas completamente hypeados, porque creo que es un shooter que le pega bastante. Bueno, a Star Wars le pega bastante el enfrentamiento shooter, que Battlefront lo ha demostrado en la saga principal, también los spin-offs, y que ha tenido muy mala suerte Battlefront en cancelarse dos veces. Yo recuerdo el año en las primeras temporadas del podcast hablando de esto, que finalmente haya salido. Ha sido, primero, que el momento del anuncio, ¿os acordáis de la AT-AT aplastando la nave rebelde en el E3? Fue bestial. Y que se haya hecho cargo un estudio de entidad como DICE, que vale, viene de experiencia perfecta para esto, ¿no? De dos facciones, muchísimos jugadores enfrentándose con Battlefield, creo que es una garantía. Y por otro lado, Relaño, un tema que me ha chocado mucho es que, bueno, a ver, primero sale en PC, pero por cierto, PC es la versión más maltratada de momento porque no tiene cooperativo local, ¿eh? Que esto sí que se ha anunciado. ¿Qué para... Que va, no tiene. Pues eso, se ha anunciado para las versiones de consola, Play 4 y Xbox One tendrán cooperativo local, pero PC no, vale. ¿A qué lo quieres? A nadie usa. Es que claro, jugando en un PC. Es que claro. Bueno, a ver qué pasa. A mí me gustaría tenerlo, pero bueno, en fin. No, ese es el motivo de mi consulta. La cuestión es que parece que Microsoft y Sony están peleándose por ver quién saca un poco más tajada del contenido exclusivo, ¿no? Por un lado está el EA Access, que te va a dejar jugarlo una semana antes. El juego sale el 17 de noviembre. Y por otro lado tienes una edición especial en PlayStation 4, Orlando, ¿con cuál nos quedamos? Sí, pero vamos, ten en cuenta, Nacho, que digamos que este es el primer juego de Star Wars, digamos, triple A en años, coincide con el lanzamiento de la película, y está claro que va a ser uno de los grandes bombazos de la Navidad, y ahí está tanto Microsoft como Sony echándose un pulso a ver quién se lleva la exclusiva más jugosa. Hombre, de momento en la presentación parece que Sony se lleva la de la ganar, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto, todo el material, han dicho por activa y por pasiva que eso lo está moviendo una PS4. de momento, tanto de One como de PC, no PS4 exclusiva de Battlefront. O sea que por ahora yo diría que por lo menos por la parte de Sony va ganando, aunque claro, todavía queda mucho recorrido hasta el lanzamiento del juego. Y espera, que la edición de Play 4, ¿qué es lo que lleva? Pues la edición de Play 4, lo típico, vamos, uno de estos packs que te viene con la consola, con unos motivos bastante graciosetes del juego, el juego en sí y poco más. Hombre, tampoco es nada espectacular. También están por anunciar esas ediciones especiales, sobre todo después de aquel fake del April Fool's Day. Pues veremos a ver con lo que nos sorprende al respecto, ¿no? Si es con el casco de Darth Vader, con incluso el de la última película, un poquillo requemadillo, o qué es lo que incluye, además de ese DLC, el que ya he mencionado, en que podremos luchar en la batalla de Taku, que se ve al principio del tráiler del episodio 7. A ver, yo ha dicho antes Nacho que la gente que ha visto al menos una película, yo debo confesar que no he visto ni una sola película de Star Wars, y a mí el tráiler... Así te va, Enrique, así te va. Ya me ha puesto la piel de gallina y quiero jugarlo y lo necesito ya. Me gusta mucho cómo está enfocando DICE el desarrollo, a nivel de, oye, que esto no es un Battlefield, que esto es una visión de Battlefront adaptada por el propio estudio. Y yo lo que sí te quería preguntar el año, entre allí a pie de pista, entre los fans, los verdaderos fans de Star Wars, ¿cómo se ha visto el tema de diseño, de personajes, de recreación de escenario? Y sobre todo si existe la tendencia de que se está respetando la licencia. Pues ha sido muy bien acogido. A ver, hemos estado enumerando cosas que se echan en falta, pero también hay que tener en cuenta que oye, que se ha mostrado de momento muy poco del juego, pero vamos, todo lo que he visto es 100% fiel tanto a las películas como a los Battlefront anteriores. Poder poner escudos de energía, tener las mochilas propulsoras para poder acceder a terreno elevado y vamos, los detalles están ahí. Tanto la pelea final que se ve en el vídeo con Darth Vader está bastante, bastante bien presentada. O sea que por ahora yo creo que los aficionados a la Guerra de la Galaxia pueden estar tranquilos, ¿eh? Oye, Relaño, en general, más allá del juego del que estamos hablando y que yo creo que a todos nos ha causado buena sensación, aunque luego habrá que ver cómo acaba cuajando todo y cómo se integra lo que estamos comentando, el evento en sí, ¿qué sensaciones te transmitió y cómo lo has vivido? Cuéntanos un poquito. Pues imagínate, Juan, o sea, sin duda, aparte de la presentación de Battlefront, que ahí lo ha clavado con la fecha, pues la estrella del evento era sin duda el tráiler de la nueva película, ¿no? Ya se había mostrado un teaser anterior en el que, digamos, había mucho material nuevo, pero no había elementos clásicos, aparte del halcón milenario que se mostraba al final. Todo el mundo lo que quería ver era a Luke Skywalker, quería ver a Han Solo, y vamos, estaba claro que Disney se había reservado esta fecha tan señalada para mostrarlos, ¿no? Ahí con JJ Abrams en el evento, con Mark Hamill, con Carrie Fisher, con Anthony Daniels, o sea, ahí los aficionados clásicos, los que llevamos ya 32 años, que se dice pronto, esperando que estos personajes volvieran a la pantalla grande. Que lo hemos perdido ahora, sigue siendo el año. Cuando se mostró el tráiler, pues la mayoría acabamos llorando. O sea, yo estaba rodeado de tíos como carros, pero es que acabamos todos llorando como colegialas cuando salió Luke. Bueno, aunque no se muestra del todo, pero se supone que el Luke, ya empezaron a saltarnos las lágrimas, pero cuando ya salió Han Solo al final, ya te digo, aquello parecía un velatorio en lugar de una presentación, ¿eh? Si a mí en mi casa se me pusieron los pelos como escarpias, pues imagínate, como decía Salva en el grupo de WhatsApp, skin of chicken, imagínate la gente de allí. Vaya, vaya, y vamos, la presentación, después de la presentación siguieron los eventos, siguieron los paneles, o sea que han sido 3 días, más bien 4, aunque por desgracia el último día ya, o los 2 últimos días, no sé ya ni en qué día estoy, tuve que estar en el avión, pero vamos, todo muy bien, todo perfecto, se mostraron cosas muy detalladas. había maquetas impresionantes, una de un AT-AT que aunque no era escala 1-1, pues casi, oye, aquel bicho medía sus buenos metros y vamos, todo muy animado y todo lleno de gente, de cosplay, vamos, una orgía galáctica. Y todo muy barato, ¿no? Estados Unidos que hizo uno. Relaño, hay un tío en Estados Unidos que hizo un AT-AT, casi a modelo de esto, lo podrían haber llevado allí. Y se movía de verdad, quiero decir, no solamente era una maqueta. Sí. Bueno, este no se movía, pero Mote, impresionaba. Hombre, me habría venido en lugar de en el avión montado en el AT-AT, sin duda. Bueno, pues nada, el año un tío afortunado que ha estado por ahí pegándose un buen tute, eso sí, pero disfrutándolo, ya nos lo está contando. Y ahora lo que nos falta es que el tiempo pase rapidito, llegue noviembre y luego diciembre, pues eso, rápido, y podamos contarlo, podamos acercaros en su momento lo que suponga vivir el juego y la peli de primera mano. Otra cuestión que este fin de semana también ha sido actualidad y a la que pasamos, si os parece. Oye, por cierto, Albert, antes de que me cuelgues, tenemos mensajes, estoy, imagino, ¿no? Estoy flipando, o sea, sí, tranqui, como no estaba, pues ya me olvido de ti. Hay que ver, censura. Censura, sí, censura a los oyentes, todos a por el Rare Hero 2K. Vamos a ver, mensaje respecto a esto. Decía, mira, Motedei decía ahora mismo que ojalá yo tampoco hubiera visto ninguna película de Star Wars y poder verlas como si fuera la primera vez. No, amigo, si no hubieras visto ninguna peli de Star Wars no serías quien eres ahora mismo. Ya, además que claro. Qué bien me ha quedado esto, ¿eh? ¿Has visto? Ahí ha estado acertado, nena. La trilogía acertado. Primera en su época forjó hombres. Yo vi una de estreno. Mira, la tercera, el Retorno del Jedi, la vimos de estreno nosotros, con los Ewoks. Correcto. Sí, señor. Nacho. Sí, señor. Y te recuerdo que tú, yo y Fran vimos el estreno, el día del estreno en Los Ángeles de La Venganza de los Sith. Correcto. Y también vimos El Caballero Oscuro no me acuerdo, en un Arclight. Ojo con Rajar de La Venganza, sí. De La Venganza de los Sith, que me quedo solo aquí. seguimos, la mejor de las seis. FDFX. Todavía es pronto, pero pintaza total. Castolo decía que me he propuesto no comprar ningún shooter multijugador más, pero Battlefront me tienta. Si los pros de Battlefront 4 no lo son en Battlefront, a diferencia de lo que pasa en Hardline, me pensaré su compra. Atacazo al Hardline. Ferran Roch. No se respeta nada. Se cargaron todos los modos de juego de la saga. Ni conquista, ni guerra de clones, ni campaña. No vendáis humo. Kiro V87. Hombre, pero... Relaño, ¿qué ha pasado ahí? Hay que mencionar que vamos, no se han mostrado ningún modo de juego más aparte de esa batalla multijugador, pero de esperar que lo haya, no creo que la cosa se quede ahí simplemente, porque si no, vamos, sería una oportunidad perdida para Electronic Arts. Yo estoy seguro de que habrá más, mucho más, y en el E3 sin duda lo veremos. Kiro V87 dice: ansío por ver Battlefront, pero pagaría por ver a Relaño comunicarse con los desarrolladores en Los Ángeles. Per Certificate. Pues esa grabación existe, me lo voy a guardar y igual dentro de unos años la pongo a la venta en eBay. Hey you, friend, come here. Dice: soy un breva. Dice: mucho online, pero nada de batallas espaciales. Entonces, que hagan un juego exclusivo de naves de Star Wars. Pues oye, igual cae también algo, ¿no? O sea, contenido descargable también está claro que va a haber mucho. Está claro y por desgracia, esperemos que no sea abusivo y que sea variado también. Y por último, ¿os he leído el de turno nocturno? No, creo que no. Dice: ¿soy el único que preferiría otro Jedi Knight antes que un Battlefront? Uf, Jedi Knights. No sé. ¿Qué tiempo? A ver, hoy lo estábamos comentando con relación al reportaje que hemos publicado hoy de los peores juegos de Star Wars del año, que hay cosas ahí auténticamente desastrosas. Pero bueno, comentábamos que en cuestión de juegos buenos hay muchos que han sido muy, muy buenos. Y bueno, la cuestión es que Battlefront le tenemos mucho cariño también, venimos de haber sufrido con él por cancelado dos veces, venga, ahora que sí, viene por la puerta grande, pero también un Jedi Knight, un Jedi Outcast, ojo, ¿eh? Sí, pero digamos que ya no es el género, o sea, sería, digamos, un juego casi completamente enfocado a la campaña, porque Jedi Knight... Se torció hacia el multijugador, pero no acabó funcionando bien. Para mí el mejor de la saga fue sin duda el primero, o sea, la segunda parte de Dark Forces, que fue un juego inmenso, pero ya te digo, en aquellos tiempos lo que el monojugador tenía muchísimo más peso que el multi. Y ya no estamos allí, por desgracia. ¿Más cositas? Hasta aquí. Y la gente ya se va a dormir porque eso, nadie juega al LoL. En fin, bueno, pues... Gracias por habernos escuchado esta semana. Esto, semana que viene haremos temas más interesantes que... Maldito troll. Que os incumban, pero claro. Maldito troll. Venga, lleguen los Teletubbies, vamos. Bueno, vamos a lo que vamos. Decíamos al principio que este fin de semana ha sido un fin de semana grande, aquí en la capital de España, pero sobre todo por lo que ha supuesto, más allá del escenario, y es que el eSports, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, está confirmando todo lo que parecía se apuntaba hace unos añitos, y es que va a ser el futuro no solo ya del videojuego en cuanto a espectacularidad y trascendencia social, sino probablemente del deporte, porque esto al ritmo que va a acabar superando lo que hoy en día es el deporte tradicional y las masas que mueve. Ha habido un evento magno, como decimos, en Madrid, ese LCS en el que League of Legends ha sido protagonista y que ha tenido una repercusión brutal de la que os van a dar cuenta ahora parte de este equipo que ha estado siguiéndolo muy muy de cerca. Te cedo el testigo, Nacho, pero tú cuéntanos algo y que luego los que saben de esto también nos digan cositas, a ver. Sí, más que nada contextualizar porque hemos visto que los eSports a nivel internacional funcionan de forma brutal y tienen un tratamiento impresionante. Yo lo he visto en Corea, lo he visto en Taiwán, lo he visto en Estados Unidos. Estrellas del rock se quedan a un nivel por debajo a lo que está considerado un pro player top de StarCraft, bueno, en la época en la que yo estuve allí. Después en Estados Unidos vemos que se le conceden visados de atletas a los jugadores de equipos profesionales que van a competir, que ganan fortunas entre lo que sumas en el circuito por ganar torneos con premios tan bestiales como pues $1,000,000 hemos visto de hace poco en Call of Duty y por supuesto lo que suman por sus propios derechos de imagen como los futbolistas, ¿no? Ocelote llegó a admitir en una entrevista que él estaba haciendo unos 600,000-700,000 euros al año. Es una bestialidad para una persona que se dedica a esto, que hemos visto como esto pues siempre ha estado muy apoyado, los eSports han estado muy apoyados fuera, pero en España nunca hemos tenido una forma de demostrar, oiga, mire, pues mire, Ocelote, XPK, dos figuras dentro de League of Legends, y digo League of Legends porque parece que es el juego que está consiguiendo abrir la lata. Aquí en España Riot tuvo a bien celebrar en el Palacio de Vista Alegre este fin de semana las finales de primavera de la LCS. Ya habíamos tenido algo, una parada de la misma competición, aunque en otra división en Tenerife, hace dos veranos. Y la cuestión es que, una vez visto eso, creo que se puede añadir muy poco. O sea, estás hablando de un estadio completo hasta arriba, que bueno, lo hemos visto en Katowice también, lo hemos visto incluso en Los Ángeles cuando ha estado Riot, pero ha pasado aquí en España, ¿no? Hemos visto gente volcada, hemos visto gente disfrutando, hemos visto gente implicada, siguiendo a sus equipos, animando a sus equipos, animando a sus jugadores, vibrando con las selecciones con los 11 iniciales de cada equipo de fútbol, como si fuese, ¿no? Con los picks, con los counter picks, con los bans. Ha estado, bueno, tremendamente interesante, pero la cuestión creo que nos debemos quedar es que los eSports han tenido una demostración de fuerza de lo que es en realidad este deporte electrónico que tiene que empezar ya a cambiar mentalidades y que tenemos que empezar en España ya a asumir y a tratar como tal, a darle la cobertura que se merece y empezar a respaldarlo para poder conseguir lo que se ha conseguido en otros territorios. Y dejo a Saúl y a Motenay como expertos en League of Legends, que como digo, yo sin ser un grandísimo experto, tanto en el tercer y cuarto puesto, por cierto, muy, muy bien retransmitido por la LVP aquí en España, con comentaristas tremendos, por supuesto a la altura de Sharin, que es el mejor caster que tenemos de España, con las aportaciones de XPK el sábado y Ocelot el domingo, pues y otros pro players también, estuvo a un nivel fantástico, pero bueno, os dejo el análisis que seguro que podemos extraer algo más de ahí. Bueno, dale tú. Venga, sí, pelearos, haceros counterpick. Fue espectacular, nada que no hubiésemos visto en otros países, pero cuesta ver un Vista Alegre con 15,000 personas lleno hasta la bandera, ¿no? Y pensar, ay, estamos en España, ¿quién lo iba a decir, ¿no? Incluso estuvo nuestro compañero Antonio Gilalberdi, y alucinó, ¿no? Nunca, no, dice, yo he venido aquí y la verdad es que no me esperaba una cosa así, ¿no? Había gente que fue verdaderamente solamente a curiosear qué es esto, y se llevó la sorpresa clásica de decir, bueno, esto no nos lo esperábamos, esto es LCS. Yo salí muy satisfecho, creo que la organización estuvo bastante bien, había cosas a mejorar. Hubo buen casteo, aunque también la comunidad había pedido que en lugar de la LVP se encargara la ESL, ¿no?, que es partner de Riot en esto, pero la verdad es que la LVP lo hizo bastante bien. Yo, las partidas, afortunadamente los jugadores dieron muy buenas partidas, fueron partidas, algunas de ellas a tumba abierta, que eso siempre es muy vistoso. Gente muy nueva en la escena, ¿no? Tenemos a Fnatic, que la gente dice, no, Fnatic, XP, qué tal, no sé qué. Sí, bueno, Fnatic, XP, lo que sea, pero ahora Fnatic es un roster completamente nuevo y aún así han seguido ganando, ¿no? Han demostrado que pueden ganar, que saben ganar. Y además tenemos a los nuevos, ¿no? A los Unicorns of Love, que han salido de la escena Challenger, de la segunda división, y son fan favorites, ¿no? Yo, la verdad es que cualquiera que estuvo allí, la verdad es que lo disfrutó, tanto si era entendido el videojuego como... Me parece que Mote se nos ha caído, ¿se murió ahí? ¿Sigue? He's out. ¿Cómo que murió? ¿Cómo que murió? Está. Es inmortal. No, digo que cualquiera que estuvo, los que estuvieron allí, tanto si les gustaba el juego como si no, lo disfrutaron. Y los que no pudieron estar allí lamentaron haber no estado, la verdad. Se perdieron un gran espectáculo. Saúl, dale. Bueno, pues a raíz de lo que coge Mote y Nacho, pues yo estoy muy contento como amante de los eSports en general. Aunque ya todos saben que soy más de Counter-Strike, que me encanta ver cómo la gente... ha vivido las finales de League of Legends. Recuerdo además una cosa, cuando encima, para todos aquellos que no lo sigan habitualmente, el primer partido de la final fue una pasada de encuentro, súper emocionante, con Unicorns of Love luciendo ese juego tan agresivo del que precisamente Motenai me hablaba en la previa que hicimos en vídeo, con picks rarísimos, con, por cierto, Mote, son 7.000 personas las que estaban en el estadio. El setup se carga casi la mitad, pero aún así, si miras las cifras del stream de nuestros compañeros de la LVP, había picos de unas 35.000 personas. 35.000 personas, sí. en la final, sí. En el streaming español, en el decisivo, ya en el momento decisivo, y en el streaming internacional de Riot en inglés, 430.000 me parece que fueron. Sí, un poco menos también en la semifinal. Si sumas todo, pues llegas casi al millón, o seguramente se haya superado el millón de personas viéndolo. La LCS fue trending topic en España, todos los tweets que sacábamos tenían un montón de interacciones, que me puse yo detrás, le robé un poco el sitio a Enrique para comentar un poco con toda la gente que no pudimos estar allí, que lo tuvimos que vivir a través de internet, pues todas las jugadas, y la verdad es que fue muy emocionante. Además, los dos encuentros fueron a 5 partidos, o sea que fue todo bastante soñado para los amantes de los eSports, la verdad. Y lo que sí que hay es un punto que, bueno, ya hemos dicho que LOL ha cambiado un poco el esquema de los juegos, de los deportes electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un elemento que estamos pasando por alto, y es que LOL ha conseguido romper la barrera de género dentro de lo que son los videojuegos. Habitualmente vemos que el enfoque más de espectador, de eSports, o incluso el de consumidor, es más de chicos. Y en LOL nos estamos encontrando directamente con un montón de chicas que no solo ven deportes, sino que juegan. Y la verdad es que es sorprendente ver cómo en un evento de la como la LCS, casi que no diría mitad y mitad, pero un porcentaje muy alto son chicas. Y no novias de, sino chicas que juegan, ¿eh? Que juegan muy bien, además. Sí, sí. O sea, eso ya lo conocía del LoL y me sorprendió mucho cómo se ha roto esa... Como creo que es el único juego que ha conseguido romper la barrera de género, y algo que tiene muy en cuenta de cara a reconocer a Riot el trabajo realizado. Yo digo una cosa, aquí hay dinero. Entonces se trata de que si hay gente que no había visto esto nunca y ahora dice, caray, aquí hay dinero, ¿lo queremos o no lo queremos? Yo creo que vale la pena. Y solo veremos esto ir a más, seguro además, ¿eh? A ver si es verdad, porque es cierto que yo decía, creo que League of Legends ha abierto la lata, aunque fíjate lo que nos ha pasado aquí, ¿no? Que nuestro compañero Alberto ha empezado a echar pestes del juego. Yo personalmente no tengo nada en contra del LoL. No es mi género, porque los MOBA, pues no digamos que pues no tengo tanta habilidad como en otro género, como puede ser los de lucha, pero me lo pasé muy bien viendo las partidas, muy digeribles por el casteo. aunque ciertamente hace falta ponerse al día de algunos términos. Pero bueno, yo cuando vi a ese Pony Hecarim, bueno, cargando, vaya tela, macho, vaya, sí, vaya rotísimo que está ese muñeco, con razón ya lo empezaron a banear, muñeco, ¿no? Lo pues, llaman muñeco, daros cuenta. Muñeco, de... tío, sí, sí. En la escena de juegos de lucha los personajes se les llaman muñecos. Aquí, bueno, si quieres que precise campeón, pues también lo puedo decir. No, no, que me gusta que lo llamen muñeco, porque en pantalla lo que parece un muñequillo ahí dando que es un muñeco. Un enano saltarín, que sí, que te apoyo. Pero vaya, que lo que me refiero es que si League of Legends, que también genera, pues, no sé, cierta aversión entre un sector más maduro de los jugadores y que les cuesta seguir las partidas por no tener afinidad, es importante que abra la lata, pero que otros les puedan seguir, ¿no? Y creo que en este camino, que va a ser bastante largo, pues tenemos Counter-Strike CSGO, está haciendo francamente bien. Tenemos StarCraft 2, aunque un poco venido a menos, a ver si repunta con Legacy of the Void. Tenemos también los juegos de lucha, que ahora mismo Mortal Kombat le está pegando muy fuerte entre los usuarios de PlayStation 4, porque se hace el torneo nacional, el campeonato de España se hace vía la plataforma de torneos de Play 4. Y luego también tenemos Smash Bros, que por cierto tenemos esto, lo que decía yo antes, ¿no? Tenemos al final de semana la gran final con la comunidad de MeriStation Meri Smash ahí participando y dejando el pabellón alto, ¿no? Pero creo que hay títulos interesantes para que esto se pudiera abrir a cubrir todos los géneros, ¿no? Como ahí, pues no sé, Teledeporte, ¿no? Porque era un canal, perfecto, o una plataforma que, sí, que cubriese todo. Sí, ojalá, además. Yo tampoco soy muy de League of Legends, sí que he hecho alguna partida de vez en cuando, pero sí que me gustan los partidos, y sí que todo lo que sea, que triunfe League of Legends y que esto sirva de punta de lanza para que vayan colándose el resto de juegos más encaminados a los eSports, sobre todo en España, que, como decía en otro programa, vamos como un año y unos cuantos meses por detrás del resto del mundo. Para mí son buenas noticias, vaya. Un año, dice. Un año no, vamos bastante más. O varios. No, pero no está mal, ¿eh? Bueno, está mal. Exitazo de la acción, exitazo a nivel de mostrar que a la galería. Esto estuvo pues en portada del País, en portada del Mundo, estuvo en los diarios más importantes, estuvo en televisión, en medios generalistas, y creo que eso es importante, que se enseñe, ¿sabes? En plan de, coño, estos críos han llenado un estadio viendo qué, a ver, y bueno, que se vea que hay premios, que hay un circuito, que hay una profesionalidad en la retransmisión, en la organización de eventos. Oye, para quitarse el sombrero, todo el despliegue que hace Riot, increíble. Sí, es brutal. Cuidadísimo. Lo tienen muy cogido por la mano, ¿eh? Las cosas como son, y ha cambiado mucho desde la Season 1. Pero sí, o sea, yo vi a gente que estaba ahí, justo me crucé con Metroid, que es el, como sabéis, es el community manager, es el encargado de la comunidad española, y había unos chicos de Riot nuevos que estaban llorando, ¿no? Porque justo era su primer evento y la verdad es que estaban emocionados de lo bien que había salido, pero es que lo hacen muy bien. O sea, lo tienen, es un set que está montado, o sea, realmente prácticamente cuando salimos de la última entrevista, que estábamos con Héctor, salimos a las 11 de la noche, prácticamente ya estaba desmontado todo, y lo hacen muy muy bien, muy bien. Para mí, en mi opinión, quizás se podría mejorar lo que es el tema de backstage y entrevistas entre rondas, como hacen un poco en la NBA, y que bueno, que ves que prensa se mete hasta la cocina, hasta abajo, hasta el mismo parquet con un reportero. Creo que eso se podría mejorar un poco, pero bueno, es un poco cuestión personal, ¿no? Y no sé, ya para terminar, darle un repaso a ver qué títulos pensáis que están ahí los eSports, para que no sea todo League of Legends y que pueden rastrear gente. No sé, Albert, tú que tanto evangelizas con los eSports, ¿tú a qué le das o qué ves? A ver, aquí es que me voy a poner ya en temas serios. O sea, podéis hablar de cantidades, todo lo que queráis, pero lo que digo yo siempre es una realidad. La media de edad de lo que visteis en ese pabellón difícilmente superará los 14-15 años. Entonces, no te pases tampoco. No te pases. 16. No digas tonterías porque... Sin sentido, hombre, a ver. 16. No digas tonterías porque la gente estuvo allí y estaba allí, te puede decir, oye, por lo menos, si no lo sabes, no lo digas, porque queda muy mal decir sin saber. Entonces, yo estaba allí y hubo mucha gente que estuvo allí y te puedo decir que eso no es verdad. De acuerdo que yo subo la media. Yo no te voy a decir que yo no claro, subo 16 y medio contando los padres. Pero, volviendo al tema. Que no había... Volviendo al tema, porque esto no es así. Yo creo que... o sea, esto es un fenómeno, como bien decís aquí en España, único No hay ningún título ahora mismo que levante lo que levanta League of Legends, posiblemente pues por toda la cultura ya de streamers, de youtubers, todo ya es un gran ecosistema que se alimenta, se retroalimenta a sí mismo. No me parece más vistoso, ¿eh? No me parece ni de lejos el juego más vistoso. A mí de no me parece el más vistoso. No, para nada. Pero creo que lo bueno de esto es que, ya lo dije en su momento, se decía en el documental de Free to Play, de Valve sobre Dota 2, que esto lo importante es, en nuestro país es la primera semilla, en este caso para League of Legends. Significa que es el inicio. Esta gente, ya sean más mayores, más jóvenes, lo que sea, esta gente se acaba de meter aquí. Y es posible que el fenómeno League of Legends, como en su momento terminó también el fenómeno Spice Girls, en un momento dado termine, pero a esta gente les siga gustando esto, les siga gustando la competición de los esports. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que sagas quizá más longevas o más históricas que se van a ir actualizando con el tiempo, como dices tú, llámalo StarCraft, llámalo Counter-Strike, llámalo Dota, llámalo Smash Bros, digan, oye, ya ha terminado el fenómeno League of Legends, pero a mí esto me gusta, venga, a otro. Y al final, o sea, al fin y al cabo, la gente que ahora mismo, joven, que le gusta esto, llegará un momento en el que también serán padres. Y cuando a sus hijos les gusta ver este tipo de competición y tal, ellos lo verán más normal y va a empezar a explotar. O sea, es lo que decían, que la previsión es que en cuestión de menos de una década, esto de los esports sea más grande en cuanto a envergadura, que el fútbol, incluso. Sí, sí. Entonces, personalmente, mira, lo comentaba en privado y hay domingos que he dejado de ver partidos de la liga para seguir el tour internacional de Ultra Street Fighter 4 en Capcom Fighters. O sea, me salta la alerta, la notificación en el móvil cuando empieza a emitir y normalmente suele ser por la tarde, a las 6, a partir de las 6, 7, coincide con horarios de la costa este oeste americana o a nivel internacional un poquito antes si es en Asia. Y macho, yo me lo paso viendo torneos, Topanga, la liga, me voy a Twitch y me veo que yo que sé, que igual están haciendo pues una exhibición del Mortal Kombat X o yo que sé, o partidas del Counter-Strike, incluso Bloodborne o no sé, Call of Duty si me apuras, ¿no? Que también, oye, me gusta ver gente que juega bien, ¿no? Yo te digo, yo soy muy malo, o sea, he jugado, pues eso, 100, 200 horas, o sea, no las miles de los profesionales, a Counter-Strike, yo no juego a Counter-Strike habitualmente, pero sin embargo yo, como dices tú, me planto un sábado por la noche, un domingo por la tarde, me meto un torneo de Counter-Strike y es que lo gozo, o sea, es que lo gozo. Más si son pro players reconocidos, claro, que conoces, que has seguido y tal, vamos, personalmente os digo, yo sigo el circuito de Street Fighter 4 y es que es como, yo te digo, es como ver a un futbolista casi, ¿no? Sabes, un claro. Tío cómo juega y tal, los resultados que ha tenido, qué bueno, que la ficha este equipo, que no sé qué. O sea que yo personalmente lo he sustituido. Y fíjate que estoy un poco más desconectado de la liga, que sabes que el fútbol nos gusta mucho aquí a los compañeros del podcast, pero para mí los equipos lo han desplazado. Hay un factor, antes pues retransmitía este tipo de eventos, fijaros lo importante de la figura del retransmisor, o sea, antes las competiciones de antaño... ¿Cómo que el retransmisor? El retransmitente, o yo qué sé. Ah, soy catalamote. Esto hace años, cuando esto empezó, ya con Quake, con el primer Counter-Strike, con el primer Dota y tal, pues era un poco, se hacía pequeña escala, ¿no? Oye, ¿tú sabes retransmitir esto? Sí, va, pues cuéntalo tú, pero ahora mismo... Ah, del caster, dices. El caster, exactamente. Hombre, sí, la madre de los juegos. La figura del caster ha cobrado esa... casters brutales, o sea, brutales. Quiero decir, que es gente que te dan una emoción en la partida y dices, coño, pero si no está pasando nada en pantalla, pero me está excitando vivo. Entonces, sí. Esto es una cosa también que, claro, hay gente, ya no solo jugadores que se dedican a jugar, sino también, dices tú, casters, que su trabajo es castear torneos y que son profesionales en ellos y son buenísimos haciendo. Gracias, sí, sí. Gracias por lo que me toca leer, pero creo que va un poco de la mano, ¿no? Creo que, bueno, cualquier periodista que se interesa por una narración, por una retransmisión en vivo... de un deporte, o como es el caso aplicable a un videojuego como deporte electrónico, tiene que transmitir muchas cosas. La primera es información sobre equipos, sobre jugadores, sobre hábitos. Segundo, conocimiento del juego a un nivel bastante profundo, aunque pase como en el fútbol, ¿no? Que tienes un equipo de comentaristas, que tienes un narrador que se encarga de narrar, un analista que se encarga de analizar, y luego tienes una figura del circuito, bueno, el circuito, o de el caso del fútbol, de reputación internacional, ¿no? Pues tienes ahí, pues imagínate a Julio Salinas, ¿no? Ahí haciendo, comentando las jugadas. Y creo que es un modelo que se está replicando. Lo vimos en la LCS, ¿no? Tenemos una persona que narraba, otra persona que apuntaba, pues, detalles más técnicos, y luego, pues, un XP que O, Pero no es lo habitual esto, Nacho, no, no es lo habitual, pero bueno, yo sí lo he visto en No es lo juegos de lucha, habitual por ejemplo. Ah, en en el FS, España, no, no, pero te digo en que. España, en Europa sí que en Claro, Europa yo sí que suele ocurrir. te de hecho, hablo. el tándem suele ser de dos casters, no normal. El Hombre, tercero es más raro, lo he encontrado. a mí el modelo que me gusta, que creo que es el que ofrece más información o una experiencia mejor, y a mí como espectador me gusta, el espectador es contar con esto, con el narrador, con el analista y por otro lado con alguien que ha estado ahí, que le está diciendo, mira, sí, pero es que cuando estás en ese escenario, cuando vienes después de jugar unas eliminatorias, o bueno, en el caso de Quisteque o Celotes, que era gente que estaba diciendo, mira, es que cuando llegas a este punto no es tan fácil, creo que esa experiencia también es interesante y que hace madurar un poco la retransmisión, ¿no? No es simplemente una persona que está dándole emoción y otra que está analizando, sino que tienes una experiencia de un tío que tiene reputación, que ha sido una figura y que ahora te está ahí diciendo el qué siente la persona que está ahí, por qué ha fallado ese combo, por qué ha pensado mal, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Alguien ha abierto No hay carillo, para de tanto, repente no una hay para pata. tanto. Sí. Se están zapando algo por ahí. Termina, Nacho. Tremendo. No, pero sí que pido que también el auge de los esports es importante tanto el juego como bueno. Se está profesionalizando, esa es la historia. Entonces, Sí, a todos los si hay niveles. jugadores profesionales y si hay tele, pues profesional, pues lógico que haya casters que son Este, pues, a profesionales. mí Me parece bien. además, muy importante en juegos como League of Legends, que sí que son de un desarrollo más lento, que haya un caster todo el rato animando la partida. Porque, por ejemplo, en juegos de lucha A veces se o en pasan, ¿eh? shooter, A veces sí. es lo que decía antes. Yo era en plan de, iba andando un muñeco tranquilamente por la selva, por la jungla, tío. Y era en plan de, vale, ya me está pasando aquí. Tranquilo, tranquilo, chaval, Pero no eso me es como el importa. fútbol en la radio, que está en el centro del campo y parece que esté entrando por las Sí, cuadras, totalmente. sí. Lama, Es algo lama me así. caga a mí. Lo hacen para hacerlo más llamativo, porque en juegos de lucha o en first person shooters, como ves todo el rato acción, pues se te hace más atractivo a la vista, aunque el casteo no sea tan ameno, la verdad. Por eso la figura del caster, sobre todo en MOBAs, es muy, muy importante. No, Sí, y sí, dale, Enrique. No, te decía, lo que resulta bastante llamativo en este sentido es que los casters están completamente profesionalizados. En el caso de Riot, y sobre todo en la versión, bueno, lo de la vertiente anglosajona, los casters forman parte de Riot, son equipo de Riot y son plantilla de Riot. O sea, que es que no es que cualquiera externo o jugador y demás pueda acceder, sino que está completamente profesionalizado el circuito. Hombre, a ver, porque un caster, ya os digo, tiene que, lo que decía antes, tiene que tener conocimiento del juego profundo, tiene que haber sido exjugador, y tiene que tener una capacidad tanto para transmitir lo que está ocurriendo en pantalla como para hacerlo emocionante. O sea, no vale un tío que diga, sí, ahora le está dando, va a usar la pasiva para tal. No, bueno, hay que darle emoción, hay que hacer que la gente pues logre ilusionarse, que se emocione con esa partida y creo que sí, que lo que fallaba un poco al principio era esto, ¿no? Que la figura de la retransmisión pues tampoco estaba, primero que no era tan sencillo meter un Twitch y lanzar a donde quieras y segundo como que veas en pantalla que pasaban cosas y no sé, te veías por ejemplo Albert a Fatality cargarte a un tío 30 veces y tampoco sabían muy bien que el tío igual estaba haciendo, saltando un rocket jump para coger la armadura, no sé qué tal y bueno, aquí si alguien te lo cuenta, lo entiendes y lo disfrutas más. Venga, si no dice nadie nada, Albert, no vas a tener que leer mensajes que imagino que en todo este tiempo alguno habrá llegado. Pocos, pocos, pero bueno, Pocos, anda, anda, tira, tira. alguno ha llegado. Ah, mira, Ferran Roig dice: culturalmente en países latinos nos va el deporte de verdad y no eso que llamáis deporte. Nunca llegará al nivel del fútbol. Espérate. Espérate, Hombre. Ferran. Bueno, hay muchísima gente de países latinoamericanos que siguen estas competiciones, pero muchísima. Esto es generalizar de forma implacable, o sea, no tiene nada. Dice el turno, turno nocturno, que yo creo que como eSport es mejor Heroes of the Storm que LOL, porque es mucho más imprevisible y acaba siendo más emocionante, en serio. Para el espectador, a mí también me gusta mucho Heroes of the Storm porque el snowball típico que pasa en los MOBA, que de vez en cuando la partida se declina ya para un lado y no hay forma de remontarla, Sí. en Heroes of the Storm eso no pasa. Hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa y eso va a ser interesante a ver el público cómo acepta esa nueva fórmula. Decía también el turno que, jodo, al ver cómo se enfadan cuando troleas, ni que se tomaran en serio el deporte de los niños rata. Cabrón. Oye, que también me ha caído un palo, me ha caído un palo. Dice Egoitz, que la ha borrado, ¿eh? No se atrevió, pero yo te lo leo, yo lo leo todo, no censuro Qué nada. cabrón. Ha borrado, pero yo. Dice, qué ridículo puede llegar a ser al ver a veces cuando no tiene argumentos. No tiene argumentos, la verdad. Es verdad, Albert, eres muy ridículo cuando Mi tienes único argumentos. argumento, y me ha venido bien, Nacho, que lo mencionases, es que tú, Nacho, tú eres fan del fútbol, ¿no? Claro, como pues el 95% de los presentes. Claro, pero tú como fan del fútbol, yo te digo, te hablo a ti de Di Stéfano, te hablo de Pelé, y dices un respeto, ¿no? Una leyenda. Y se pone en pie. Claro, que sí, me levanto. Sin embargo... Y con la mano en el pecho. Yo voy con un micro a la salida de la LCS de Madrid y pregunto a la mayoría, oye, ¿quién es Fatality? El 90% no me contesta, no tiene ni Dios ni quién es. Ya, pero es que... O sea, ¿qué pasa? Espera. Y Fatality es el que levantó esto. Fatality es el que levantó esto. Si hoy tenemos esto, es gracias a gente como Fatality que se dejó los huevos en Cibers para que esto es lo que es hoy en día. Sin embargo, si hablas de propias de... Cuba. Claro. Si hablas de propias de Street Fighter a cualquiera o de Counter-Strike a seguidores, te lo van a saber por muy viejos que sean. Es con un poco de cultura, que el LoL es bastante reciente, no lo olvidemos. Pero también tengamos en cuenta que la historia de los esports ha tenido dos, digamos, dos picos, ¿no? El primero que es 1999, 2002, 2003, sí. Que es la época que estamos hablando, White que Counter fue muy fuerte. Starcraft. Sí, que se encontró con un contexto muy bueno de compañías dispuestas a invertir, de Intel, ATI, bueno, y una cantidad internacional bestial, y que luego paró en seco, ¿vale? En España perdimos la pista a todo esto, y después esta nueva que ha resurgido de hace, pues, échale, 4 o 5 años, y que está cogiendo pues una segunda oleada que esperemos que esté aquí para quedarse, ¿no? Pero es normal que la gente que se suma ahora de nuevo, pues no se haya interesado por los juegos que había en esa época primera, ¿no? Pues que, bueno, lo que hemos disfrutado con Fatality haciendo frags a diestro y siniestro, seguro que a muchos le vendrían bien, pero quizás, es que fíjate, muchos no habían ni nacido. ¿Cómo dices eso? Que no, que son todos mayores. Nacho, otro lees. A ver, siguiente, Casto lo dice, madre mía, con tanta palabra que tienen los Rat Sports, parece que os esté dando un ictus. Bueno, pues espérate, porque yo había momentos en los que con los términos del LOL eran plan de ¿qué? O sea, hay jerga muy, muy twisted, ¿eh? Sí, sí. Dice el turno nocturno, dice, ¿qué le pasa a Mote que usa palabras raras? Fanfali, Chanije y no sé qué, la gente esa del LOL no se pone ni normales. Mote. No sé ni qué palabras dice, no sé en qué idioma está hablando. Fanfali, Chaninje, ¿suena? No, yo no sé, suena a un idioma inventado en Mordor o qué. Pues piden firmas por la calle. La panza me dice, yo no juego prácticamente al LoL, sin embargo los nuevos cambios hacen que sea mucho más divertido de ver, no como antes, que eran 45 minutos de farmeo con 4 teamfights y punto. Van por muy bien camino, sea o no mejor que juego que Dota 2, es divertido de ver. ¿Tú también crees que ha mejorado con el último gran parche? Pero no es el parche. Ahora, de hecho, el último parche creo que es un poco un error, ¿no? Porque favorece un meta de tanques y eso no es tan agradable. Juego como reparten hostias, ¿eh? Sí, demasiado, ¿no? Un tanque no debería matar a la gente tan fácil. Y además, sí, cuando hablas con los profesionales, claro que cuando hablas con los profesionales, generalmente los con los que hemos hablado no llevan este tipo de personajes, ¿no? Pero me refiero a que, sobre todo son los nuevos equipos que han salido, el nuevo Fnatic, Unicorns of Love, que son gente a las que les gusta pegarse. Y en cambio, por suerte, gente como Elements, ¿no? Donde juega pues Froggen, Reckless, gente súper super potencias, digamos, de League of Legends, que juegan un juego súper pasivo, con partidas con muy pocas kills, que solo juegan todo al farmeo y a un par o tres de teamfights al final de la partida. Estas partidas son un poco más tediosas de ver, ¿no? Y a todos nos gusta, ¿no? También en el fútbol, ¿vale? Cuando un equipo juega a especular, pues no es tan divertido como, no sé, recordaréis pues partidos clásicos, a lo mejor vos, yo recuerdo unos cuantos, por ejemplo, entre el Barça y el Atlético de Madrid de hace unos años, ¿no? Que se jugaban a tumba abierta, ¿no? Y con resultados de 5-4, de 4-3, de cosas así, ¿no? Entonces, pues ahora como hay gente, sangre fresca en la escena que juega este tipo de partidas, pues oye, el juego es más agradable de ver, la gente lo está haciendo más agradable de ver. Dice Castolo, dice que como esto sigue así, veo un futuro muy negro a los que nos la suda el multijugador competitivo y queremos campaña monojugador. Pero es que esto no, esto, el rebaño tocándose. Pero es que esto no estamos hablando de este juego, estamos hablando de otra cosa. League of Legends está pensado para lo que está pensado, un solo mapa, como un campo de fútbol y allí a pegarse. Es lo que hay. Entonces, pues claro, sí, y ojo que eventualmente habrá una campaña para un solo jugador en League of Legends, ¿eh? Y por último, dice FDFX, dice, me gustó el evento del League of Legends, me desenganchó de la liga y demuestra que el fútbol no sería lo que es sin locutores de radio. Correcto. Verdad. Cierto. Bueno, pues tenemos audios preparados. Yo no sé, Nacho, si vamos a dar el salto directamente, nos vamos al micro abierto, o hacemos hueco para un tema más. ¿Lo dejamos? ¿Tú sabes de lo que hablo? ¿O qué? Vamos, si sí, vamos al final y lo pues es que tampoco tiene más historia que otro, reconocer las barbaridades siempre, que se dicen, ¿no?, en este país. Así que lo tocamos es de salida, como no merece otra reseña. Vale, pues entonces lo dejamos estar y nos vamos directamente a los audios, ¿no? Que la gente esta semana se ha aportado y nos han enviado unos cuantos. Seri está tosiendo como diciendo, venga, sí, tío, no te enrolles. Va, dale, dale, anda. Micro abierto. Buenas, colegas del Meri Podcast. Quería haceros dos preguntas de cariz sarcástico pero de interés. Y es que me gustaría saber para cuándo van a estar todos los puñeteros DLCs del Diablo 3, ya que soy de esa ínfima cantidad de usuarios a los que les gusta comprar los juegos de forma completa. Y no a cachos como se obcecan en pensar las compañías hoy en día. La segunda sería preguntarles a estos jefazos de la Master Race qué compensa más. ¿Hacer una inversión cada, no sé, 4, 5, 6 años? ¿O estar cambiando cada 1 o 2 la tarjeta gráfica y otros componentes para poder disfrutar de cada pelo de la coleta de Lara Croft? No sé, a mí me haría falta que me lo explicarais bien. Bueno, fuera bromas, enhorabuena por vuestro trabajo, lo hacéis genial. Un saludo. Buenas, soy Saráculo en el foro y quisiera decir, antes que nada, que Bloodborne me parece el mejor juego de PS4. Con diferencia del resto. Pero no por ello está exento de fallos garrafales. Por ejemplo, el sistema de farmeo de pociones. ¿Qué sentido tiene que yo agote 20 pociones, me mate un jefe, que el juego está pensado para que muera una y otra vez, y tenga que ir al principio a farmear pociones? From Software es muy poco respetuosa con el tiempo del jugador. Es que eso no es dificultad. Eso es hacer pesado el juego. No tiene ningún tipo de dificultad. Y habla una persona que tiene el platino del Dark Souls 1, del Dark Souls 2 y se ha pasado el Demon's Souls. O sea que no soy nuevo en la saga. Pero ese sistema de perder el tiempo me parece un desastre. No sé qué opináis de ello. Un saludo. Buenos días, doctor Serrano. Le llamo porque estoy muy preocupado. Su fama le precede y de todos es conocida su dilatada experiencia y vastos conocimientos en juegos profundos de historia compleja. Desde siempre he sido un jugador de los de antigua escuela. Juegos como Baldur's Gate, Civilization, Monkey Island o Caballeros de la Antigua República me hacían pasar horas y horas delante del teclado sin apenas pestañear. Pero de unos años a esta parte he empezado a notar unos síntomas preocupantes. Incapacidad de jugar más de una hora seguida a cualquier juego. Juegos de rol como Skyrim, digno heredero de juegos como Oblivion, a los que dedicaba siglos, se han vuelto soporíferos. MMOs como Star Wars The Old Republic, con los que fantaseábamos de joven, son ahora simuladores de paseos. Me retaron 100 horas de Dark Souls y encontré mejoría, devolviéndome la ilusión con su perfecto diseño de niveles, y me hizo soñar de nuevo con horas y horas delante del ordenador, pensando que había sido una crisis pasajera, pero tras jugar a su segunda parte, volví a recaer. Ahora sobrevivo malamente a base de indies como Faster Than Light, Broforce, Limbo o Hotline Miami. Ni un grande como GTA V, nieto del gran GTA, me motiva. ¿Qué me pasa, doctor? Estoy en una situación desesperada. Ayúdame, doctor Fran, eres mi única esperanza. No quiero acabar mis días jugando a Call of Duty o pasillos similares. Gracias, expatriado fiel. Hola, buenas noches de nuevo, amigos del Meri Podcast, soy Zafiro, y bueno, hace unos días estuve leyendo sobre el futuro de los videojuegos, y la verdad me quedé un poquito preocupado porque, como sabéis, se habla mucho sobre el tema de los juegos en la nube. Sé que Sony tiene un proyecto en este sentido, y claro, esto conllevaría la desaparición de la consola física, tal y como la conocemos. A mí, personalmente, que he tenido casi todas las consolas, desde mi primera y vieja ya Atari 2600, pues la verdad que me parece un drama, ¿no? Pero está claro que la tecnología cambia, los tiempos son otros, y sin ir más lejos, cada vez tenemos más juegos descargados y menos en formato físico, algo impensable hace unos años. Pero bueno, en fin, ¿vosotros qué creéis? ¿Desaparece la consola física tal y como la conocemos? ¿Todo se reducirá a juegos en la nube? Y quiero aprovechar también, ahora que me queda un poquito más de tiempo, para felicitaros por el programa y mandar un fuerte abrazo a todos los que cada semana lo hacéis posible. Gracias, ánimo, hasta la próxima. Bueno, mandar un saludo a todos los miembros del Meri Podcast, especialmente a aquellos que estuvieron en el YouWin en Zaragoza. Soy Carlos Prats, Pratscore en las redes, y nada, pues quedé con Sergi que iba a mandar este audio, así que mandarle un saludo a él, mandar un saludo a Nacho Ortiz, a Saúl, a Pep y a Karen, que creo que sois los que estuvisteis por Zaragoza. Si me dejo alguno, pues siéntete saludado. Y bueno, pues que hacéis un trabajo estupendo, que me animáis las mañanas del lunes, no, las del martes, porque yo os oigo descargándoos, y bueno, pues que sigáis así. Y por hacer así algún comentario y que no se quede la cosa en un saludo solo, pues decir que como me imagino que tenéis muchos contactos en el mundillo, pues que estaría muy bien que consiguierais alguna entrevista con algún protagonista nacional o internacional y que nos la pudiéramos escuchar aquí en directo. Nada más, eso es todo y un saludo. Muy bien, pues eso es todo, un saludo para ti también, un saludo para todos los que nos mandáis mensajitos semana tras semana. Empezamos por el primero. Este señor nos decía, no ha dicho su nombre, por cierto, así que no he podido recogerlo, que para cuándo van a salir todos los DLC de Diablo 3. Este no le mola ir comprando los juegos a cachos, los quiere completos. Eso por un lado, la dejo ahí. Y la segunda, muy rápido, para los que andáis ahí con la Master Race a tope, ¿qué veis más óptimo? ¿Invertir una inversión grande cada 5 o 6 años o ir cambiando tarjeta y alguna cosita más cada 2 o así para y tirar a tope de los juegos y ser las graphic whores que sois, maldita sea? Yo creo que el mantenimiento progresivo, ¿eh? Sí, yo también apuesto por ello, porque es que hay componentes que caducan muy rápido y sin embargo hay otros que tienen una longevidad muy alta. Por ejemplo, quien se comprara, como en mi caso, un i7 hace 3-4 años, se estará dando cuenta que su i7 sigue funcionando tan bien como el primer día y que ninguno de los i7s de hoy en día ofrece un rendimiento realmente mucho más alto que aquel entonces. O sea, es un terreno muy estancado de los procesadores. Sin embargo, en gráficas, pues en vez de gastarte cada 5 años 600 pavos, pues muy posiblemente si te gastas cada 2 250-300, vas a tener el mismo rendimiento en todos los juegos. Entonces, yo soy más de hacerlo de forma progresiva. Sí, yo haría una inversión fuerte tanto en la placa base, muy importante para luego poder ir actualizando el PC. Sí, pero la placa base, el rango es... Sí, bueno, el procesador 100, te lo va a marcar, la verdad. Claro, sí. De 100 a 150 pavos, no te vas a gastar más. Entonces, a partir de ahí... Sí, placa base, un procesador potente y luego ya el resto lo puedes ir actualizando cómodamente de las dos formas que te ha dicho Albert. Y de lo de Diablo, yo me he quedado confundido. Sí, ¿no? No sé a qué se refiere con los DLC. O sea, Diablo ahora mismo tiene una expansión y de hecho en Play se vende ya la versión, ¿verdad? La versión Reversor lo incluye todo. Correcto. Y en PC... hecho, preguntó Blizzard en una encuesta hace tiempo si los jugadores querrían ver otra expansión, pero DLC... Se habló de una expansión 2, Albert. Sí. Sí, se habló, porque me refiero a que DLCs, o sea, no es un juego con DLCs, es un juego con una expansión. No, y ya tiene, está. Tiene DLCs y actualizaciones con contenido, pero que son gratuitas y que, claro, y que nunca van a acabar, que terminarán cuando Blizzard quiera, que será dentro de bastante. Fíjate que el último parche como ha mejorado cosas de looteo y demás. La Season 3, sí, se ha vuelto a despuntar Diablo. Siempre Diablo es un Diablo 3 ha sido durante toda su vida un juego de picos. O sea, saca un parche, sube un montón, de repente todo el mundo juega a Diablo y al cabo de 3-4 meses vuelve a bajar. No, de verdad, es a diferencia de Diablo 2, que fue un poco más sostenido, este es muy, muy de picos. A ver cuándo echamos una, tenemos ahí las builds a tope. Yo estoy bastante fuerte ahora, ¿eh? O sea, estoy subiendo a saco. Venga, ahora bueno, mismo. Ahora cuando acabe el programa os dais de lo tenía, tenía un chino farmer que me hacía el trabajo sucio, pero me lo mataron. ¿Al de verdad o al de la partida? No, al de verdad, que cuando con esto de la casa de subasta y tal, ya como lo ha chapado este Blizzard, ya mi chino farmer que venía, yo le daba 7 euros en PayPal, el chino venía, me daba 300 millones de monedas de oro, yo luego me compraba equipamiento que tal de puta madre, ¿sabes? Y ahora ya pues se no puedo. Ahora los de Vandal que tú comprabas a los chino farmers. Madre mía. Es que tío, que trabajar tantas horas no te da tiempo a hacer power level. En fin, Otro amiguete nos comentaba que Bloodborne es a su juicio el mejor juego de PS4, pero que le dé fallos, ¿eh? Sobre todo ese farmeo de pociones, que lo hace bastante tedioso, además no lo ve excesivamente difícil. Creo que era expatriado fiel, bueno, en fin, no lo tenía muy claro, pero ahora le decís vosotros cosas a él. Creo que tiene razón en las dos cuestiones. La primera, que es el mejor juego de Play 4, desde luego. La segunda, que se abusa de la mecánica de morir y que luego tengas que farmear viales de sangre para, o sea, irte a zonas donde sabes que el drop de esos viales es más alto y matas a los enemigos con más facilidad para compensar las que has perdido con el jefe que has dicho, no, ahora me gasto todos los viales de sangre porque aquí le mato. Y no le matas, mueres tú. Tienes que volver a repetir el proceso, pero creo que esto es parte de las mecánicas que ha diseñado Hidetaka Miyazaki para Bloodborne. Así que, amigos, si juegas aquí, juegas con las reglas de From Software y en este caso salimos perdiendo. Yo más o menos estoy de acuerdo. Yo tengo una ¡coño, Fran! ¡Hombre! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Minuto 89 de partido y aparece. Toca para pues se nos deja ahí. No. Ahí y marca gol de cabeza. Con los 23 aparecen los mejores. Claro, claro. No. Tengo para salvar el programa. Que es un día. Fran Ramos. Yo tengo una ruta del Gran Puente hasta donde está Gascoigne. Sí, ahí cae a gusto, ¿eh? Que se llena 20 en 5 minutos. Pero la verdad es que parece un poco innecesario. Yo más o menos estoy de acuerdo. No me molesto una vez que ya tienes la mecánica y puedes cargarte a los dos lobos, por ejemplo. Ah, y los lobos que te dan ahí 6 cada sí. uno. Pero la verdad es que sí, que tampoco, en plan, a mí, en algunos puntos, en algunos jefes que se me atascaron, bueno, que se me atascan porque todavía no me lo he pasado, tiene su parte de pesado. Oye, ¿qué nivel eres, Fran? 54. Coño, invítame un día y con tu lucidez y me ayudas a subir. No, no he usado lucidez. Bueno, voy a hacer una campaña sin usar lucidez porque tengo que pasármelo solo. Tengo una reputación, Nacho. Bueno, vale. El otro día vi un vídeo de lo que pasaba por tener demasiada lucidez. No sé qué te pasa a ti también. Fran no usa lucidez. Fran solo viste chaqueta. El hombre de negro. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que expatriado fiel no era este amiguete, sino el que le pedía consejo al doctor Serrano, jugador de la antigua escuela, le decía que, bueno, después de, en sus tiempos mozos, ¿no?, haberse tirado horas y horas y horas delante del ordenador disfrutando, pues, de buena manera, ahora no lo hace. Lo hizo con Dark Souls 1, con el 2 volvió a caer en esa monotonía y en esa sensación de tedio. Y ahora sí, tira de indies mucho, ¿eh? Esto yo creo que es una cosa que ha calado, ¿verdad, Fran? Y nada, dice que si con todo esto hay esperanza para que esa sensación de antaño vuelva. Frank, ¿qué le dices tú? Que nunca he perdido la esperanza. Que hay bonito, cosas. Joder. Es verdad, sí. Además, hay cosas buenas. Hay cosas buenas para un jugador de vieja escuela que siguen saliendo y solo hay que buscarlas. Ahora mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, tenéis Pillar of Eternity, que es un juegazo, es un corte antiguo, lo tiene en castellano. Si le gustaron los juegos de rol. Le gustan los juegos con desarrollo, con trama, de leer profundo, es un juegazo. Dentro de nada tenemos The Witcher, que también es un juego que a alguien que le guste el rol de vieja escuela, bueno, no realmente el rol de vieja escuela. Coño, a todo el mundo, Fran. Pero yo creo que es un juego muy disfrutable para un jugador que le guste el rol, como comentaba, que le gustaba Caballero de la Antigua República y tal. Yo creo, claro, tomárselo con calma, hacer todas las side quests, hacer todos los diálogos y a ver lo que sale, ¿no? Claro, y luego ahí, pues hay una. Y mira, por un lado tienes juegos que siguen saliendo, hay juegos de rol, por ejemplo, qué sé yo, Serpent in the Stacklands, Under Rail, Planescape cuando salga, y luego además también hay una solución que sería un poco, mira, si no tienes ahora mismo algo que te motive, búscalo en el pasado, es decir, no tienes por qué ser una novedad. Si quieres algo de ese corte, seguramente hay algún juego, algún Arcanum, algún Fallout, algo que no hayas jugado que puedas volver a jugar y disfrutarlo, así que no se espera. Qué bien habla, Fran. Lástima que solo lo haga al final, porque vamos, el tío lo borda. Se reserva, está ahí esperando a su momento. Reserva la fuerza. Claro. Bueno, y por a continuación nos hablaba Zafiro. Nos preguntaba por algo que ya tratamos el otro día, así que vamos a ir al grano dando pues un mensaje sucinto. Decía que le da miedo el tema del juego en la nube y que si con esto las consolas físicas corren peligro de desaparecer. Básicamente es la pregunta. Pues ya hemos hablado de esto en programas anteriores, ¿no? O sea, vamos hacia un terreno muy, pero que muy peligroso. Se está empezando a intuir en el terreno de los DLC, de los juegos en formato digital, de todo esto de hacer consolas que no son absolutamente retrocompatibles en nada, excepto que te vayas a comprar el mismo juego remasterizado, claro, volviendo a pasar por caja. Y bueno, ya estuvimos hablando de esos peligros, digo, de tener tantos juegos, por ejemplo, en Xbox Live Arcade, que no sabes lo que van a pasar con ellos cuando Microsoft decida desenchufar los servidores, ¿no? Y ahora todo va a empeorar, parece ser, con esto de la nube, con lo que ni siquiera en nuestros discos duros vamos a poder guardar títulos antes de que ese desenchufe se produzca, ¿no? O sea que ahí tenemos un problema todavía a largo plazo, obviamente muy a largo plazo, porque esto del juego de la nube todavía tiene que instaurarse, sobre todo en este territorio, pero ahí está, oye, ahí está, y habrá que tratarlo en un futuro. Y por último, Pratscor, que al margen de mandarnos saludos, sobre todo a los que estuvisteis por ahí en el Uwin en Zaragoza, nada, decía que a ver si nos curramos alguna entrevista con gente del sector para ponerles aquí a los amiguetes oyentes cada lunes noche. Hemos tenido entrevistas ya, pero él nos pide más. Oye, ponemos la mía, Juan, y nos echamos una risa. Nacho no dice nada. Nacho, ¿estás ahí? Ay, ¿o qué? Te juro que estaba leyendo el hashtag, nuestro Emery Podcast, estaba leyendo a Castolo. Perdona, ¿qué me has traído? Perdona, ¿qué ha pasado? No, igual no quiere decir nada. Dice, ¿qué digo yo ahora? ¿Qué digo? No, este amiguete que nos decía que tenemos que hacer alguna entrevista tirando de contactos de la gente del sector para traerlas aquí al podcast, que les apetece oír entrevistillas. Mira, hay que agradecer a la gente que nos agradece, valga el inception de agradecimiento, que estemos aquí separándonos de nuestras familias, que estemos cenando muy pronto o muy tarde, que nos acostemos luego con el cierre de madrugada, que mañana tengamos que madrugar, ¿no? Porque la verdad es que se hace cuesta arriba, el horario es bastante jodido, hablando mal y pronto, después de una jornada laboral, y entendemos que también a gente del sector pues le viene mal. Lo hemos intentado a veces traer a alguien, pero imagínate, trate, pues no sé, alguien de Sony, alguien de Nintendo, alguien de Microsoft, alguien, no sé, de Electronic Arts o de 2K a estas horas de la noche, y te va a decir, oye, amigo, yo cuando llegan las 6:30 de la tarde y termino de trabajar, yo me dedico a mi familia, ¿no? Que es lo que tiene que ser. Y es complicado, ¿no? Y bueno, algunas veces sí lo hemos hecho. Acuérdate de que tuvimos un podcast especial con Zo Suárez, que se prestó fantásticamente a acompañarnos aquí troleándonos y todo. Y luego pues hemos tenido otros presenciales, podcast presenciales, donde sí hemos contado con gente de la industria, pero desgraciadamente de forma regular nos hemos encontrado con dificultades, ¿eh? Vamos a entrevistar a Fran, si no, ¿no? Mira, yo tengo una pregunta para él. Sí, porque hoy nos debes un programa, Fran. El de hoy, bueno, nos traemos otra vez a Arcas. De por aquí también, a casi época, Nintendo, sí. No sé. Oh. Bueno, pues ya está. Vamos a cerrar aquí el tema del micro abierto. Está pidiendo Albert paso para hacer un poco de retro. Tiene que ser muy, muy rápido, tío. ¿Tienes las preguntas rápido, ahí listas? Pero será. Venga, sí, vámonos. Las tengo listas. Retro Podcast. Dale. A ver, empezamos con lo que nos llegaba ahora mismo en Twitter durante el programa de Lord Kaizak, que estaba cabreado porque no estábamos mencionando en todo el podcast si de verdad no íbamos a decir nada del espantoso port de Mortal Kombat X en PC. Así que como yo veo a Nacho que cada día está conectado dándole al juego, ¿qué pasa, Nacho, con el port? Sí, sí, a ver... He tenido la suerte de que me funcione porque tengo un equipo bastante solvente y la optimización es muy mala. Yo, de hecho, me lo he comprado en PC por jugar con Slugger Maxma, con nuestro compañero, y en consola en Play 4 por haber palmado en el torneo de prensa y haber dicho, pues esta figura de Scorpion la quiero y bueno, y juego las dos versiones, ¿no? Ahora lógicamente empecé desde que se habilitó juego porque tengo el stick y me resulta, tengo dos muñones si juego con mando, entonces me he pasado al PC. Primero, la optimización es lamentable. Segundo, el online va, el netcode va como el culo, o sea, petardea, se desconecta, intermitente, pero es que luego tiene una cantidad de bugazos. O sea, estás en el menú de configuración de controles y el juego se cuelga. Por ejemplo, digo, el otro día digo, vienes pota, digo, venga, a ver, ya tengo cierto nivel, ya manejo bien con Kitana, ya me salen unos combos, venga, me salen los fatalities, voy a montar un stream, pues pongo en Twitter, venga, voy a empezar un stream en mi canal de Twitch, tal, y cuando le doy al Shadow Play de Nvidia, el juego se cuelga. O sea, es incompatible con el Shadow Play porque, bueno, está como está, de verde. Este fin de semana ha bajado parches de 15 y 18 gigas, yo no sé qué ha pasado, pero ha vuelto a descargarlo todo y el juego no funciona. O sea, tienes la suerte, igual tienes la suerte de que te puede funcionar un rato, pero después el netcode acaba petardeando, no te encuentras jugadores para el matchmaking y está en un estado bastante triste. Y sé que hay gente que está todavía, compañeros que lo han comprado en PC y no pueden jugar por la mala optimización. Habiendo jugado, por ejemplo, el otro día un compañero por Twitter me decía que había estado jugando, su PC le daba para jugar a Ground Zeroes y en cambio no le permitía jugar a Mortal Kombat. O sea, creo que es un tema que Warner y NetherRealm tienen que atacar de forma inmediata porque está dando muy mala imagen y porque el juego, vamos, empecé, yo he estado muy cómodo, lo que me ha dejado funcionar, así que cuando esto termine de despegar, y básicamente porque no hay sticks en Play 4, o sea, no se puede jugar a esto con el mando de Play. Lo hay, Nacho, lo que pasa es que son muy caros, por desgracia. En Play 4, bueno, hay un... sí, me has dicho tú, Hori sí que puedes comprar. Sí, Jori, pero claro, de importación. De manera oficial en España, eso sí, todavía no hay nada. Esto mismo, nos sale el Stick Mad Cats, el Tournament Edition 2, sale pues en junio o julio. Street Fighter, pues, por cierto, Street Fighter en Play 4, edición completa, a finales de mayo, noticia interesante. Pero bueno, sí, volviendo a lo mismo, que es lamentable la conversión esta, yo no sé, este juego no se merece tal fatality, tal brutality. Váyatela. Y después de la... Menos mal que el futuro está en el PC, ¿eh? No, leña, pero una vez más en la arena, con la pedazo conversión... Bueno, ¿qué conversión? Pedazo versión de... Peazo. De peazo, sí. GTA 5. Peazo. Dilo bien alto. GTA 5, que dilo bien alto brutal, porque... Brutal. Pelita. Y que nos salga la pedrada esta, en fin. Oye, por cierto, si te lo compras físico, ¿qué tienes que instalar? ¿Los 7 DVDs o qué? Pues eso parece que sí, la gente se quejaba con el tema de los DVDs. La verdad es que me molestó y tengo que decirlo, porque siempre estamos diciendo que si digital o físico, bla, bla, me lo compré digital por las comodidades, porque yo ya no compro nada en físico, pero tío, 59 pavos me dejo en Steam, genial. El otro día voy al MediaMarkt y me encuentro la versión física con una caja de cartón súper guapa, súper ancha, a 46 pavos. Digo, pero tío, o sea, ¿cómo puede ser ya más caro el digital que el físico? Hombre, creo que eso es lo que deberíamos intentar ir para incentivar. Ya, macho. Pero qué decir, no en este modelo, ¿sabes? O sea, a otro modelo de precios. Pero igualmente, lo que yo volvía es, te lo compras y no te viene un código de Steam, sino que tienes que descargarte todo, o sea, tienes que instalarlo todo en plan como si esto fuera 1997. Sí, sí, sí. Por aquella última época de los disquetes, ¿eh? Joder, sí. Uno tras otro. Creo que es un error, ¿no? Creo que te podrías tener un código de activación online, como hay mucho, y coño, no tienes físico de online, ¿no? ¿No tiene Steam? ¿No puede poner el código en Steam y descargarlo? A ver, ¿no? Que os he dicho que a mí me han estillado 60 pavos por comprarlo en Steam, que no lo sé. Sí, seguramente como en todos los que salen físico y que salen para Steam, tengas el código, metas la key y para adelante. Vamos a verificar el dato porque si no, joder, instalarte los 7 discos, tío, te quedas sin vida. Bueno, ¿más? A ver, siguiente pregunta. Ya en el foro del hilo de la semana pasada, que nos pregunta, por ejemplo, Ama Valiente... ¿Cuándo estará disponible Apes Odyssey New and Tasty? Joder, qué nombre. New and Tasty. ¿En dónde? En Vita. Ups. Pues se anunció desde el principio, pero vamos, no se ha vuelto a saber nada, ¿eh? Se lanzó la versión de PS4. Al lanzarse se dijo que la de Vita estaba en desarrollo, que saldría en breve, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada. Ha habido incluso una nueva versión, pero Vita sigue ahí en la estacada. Y muchos me temo que o cambian las cosas o al final se va a quedar sin el juego la portátil. Sería una verdadera pena, ¿eh? Preguntaba por aquí... ¡Despierta, anda! No sé, hasta que... ¡No poke! ¿Dónde iba a acabar? Preguntaba por aquí Dunedain, fan. Dice, hola, loquillos, muchas gracias por hacernos el inicio de semana tan divertido e interesante. muchas gracias a ti. Con todas las miradas puestas en Battlefront, ¿podríais decirnos cuáles han sido vuestros juegos favoritos de Star Wars? Dice, yo estoy entre El Poder de la Fuerza y el mítico Star Wars Racer. Ay, LucasArts. El de Game Boy. Para mí, y termino rápido, sin lugar a dudas, el mejor, Star Wars Galaxies. O sea, el primer Galaxies, hasta que lo destrozaron, es el universo Star Wars puesto en un mundo que en aquel entonces los MMOs aún estaban vivos. O sea, brutal, Emote. Qué buenos está recuerdos. Chulo. Está qué muy chulo. Qué buenos recuerdos al ver jugando con Rosella a este. ¡Oh! ¡Qué grande recuerdo Rosella también! yo me quedaría con Knights of the Old Republic. Saludos, Rosella, que lo hemos estado escuchando y. Kotor fue bueno. Sí, sí. Pues igual, yo. Rogue Squadron estaba guapo, ¿eh? También. Hombre, sí. Y Rogue Leader, que también está bueno. Rogue Leader también, sí. Y oye, el poder de la fuerza tiene sus fallos jugables, pero creo que como fanservice es la hostia ese juego, ¿eh? Sí, sí, pues es la hostia fuerza... y Nacho, me he pillado una figurilla de Starkiller ahí en la convención, ¿eh? Aquí me estoy luciendo. Starkiller... El poder de la fuerza tiene por lo menos, yo digo, sin temor a equivocarme, ¿eh? Por lo menos tiene entre 5 y 6 minutos buenísimos. Hombre, los de arranque con Darth Vader que destrozan a todo el mundo. Esos 5 o 6 minutos están muy bien. Que supieron además sintetizarlos muy bien en el tráiler y en la demo, por cierto. Pero igualmente, que como fanservice el juego es muy bueno. Starkiller carisma cero, pero creo que todo lo que han sabido empaquetar, creo que es todo lo que el fan quiere. Venga, Starkiller era un personaje genial, hombre. Añadiré KOTOR 2 y Jedi Outcast. No hemos dicho que el primero. El primer Jedi Knight antes que el Outcast. El primero. Sí, pero a mí me gustó mucho Outcast. Para mí el mejor de la saga es el primero. Y oye, y también mencionando Star Wars clásico, pues Super NES. A mí la trilogía de Super Nintendo me parece obligatoria. Era difícil también, ¿eh? Bastante. Sí, sí. Sobre todo de juego a juego iba aumentando la dificultad y no veas. El retorno del Jedi es casi imposible. Juan, te voy a saltar a la grimilla acordándome de esos recreativos de Santa Pola donde ibas a jugar al Star Wars Vectorial. Qué grande, tío. Que te dabas señor. El trompazo contra el tabique de la Estrella de la Muerte, era bestial ese juego. Sí, estaba por el que salió también de Sega, estaba muy, muy chulo, aquel poligonal, ¿no? De la era del Virtua Racing, ¿no? Este juego de Star Wars y el Rebel Assault, que bueno, dentro de qué tal, en su momento también tuvo su rollo, ¿no? Con oye, quédate, por favor, los TIE Fighters. Es que hay mucha tela aquí, ¿eh? El X-Wing, concretamente. Yo prefería los TIE Fighter, lo mío yo era de TIE Fighter. X-Wing versus TIE Fighter estaba muy chulo, pero el X-Wing original de PC, incluso uno que se llamó Alliance, no sé si os recordáis, esos eran juegos, creo que para los fans de Star Wars, esenciales, porque además contenían mucho lore, mucho conocimiento de Star Wars fuera de lo que se había visto en las películas, ¿no? Entonces estaba muy, muy bien, muy currado. Y el Imperio en Guerra, los juegos de estrategia, es que de Star Wars nos quejamos de que ha habido videojuegos muy malos, pero también ha habido videojuegos muy buenos, y en bastante número. Además que llevaban mucho tiempo sin hacer un videojuego bueno, Relaño, entonces claro, es que se te queda lo malo, ¿no? Porque lo bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Que Mass Effect hubiese estado fantástico, más fantástico todavía si hubiese tenido la licencia Star Wars, ¿no? Vaya. Pues por cierto, ya a modo de apunte final, he leído por ahí que ya se ha confirmado el primero de los spin-offs, ¿no? Que se van a hacer, que va a destripar Disney y todo el universo. Está haciéndonos el séptimo capítulo y luego, por otro lado, toma, que os la voy a meter doblada por aquí. El teaser a puerta cerrada, ¿no, Relaño? A película por año, un teaser ha habido a puerta cerrada. Llegó a filtrarse, pero Disney estuvo ahí rápida y cortó pronto la ala y vamos, todo lo que ha podido verse ha sido para unos pocos privilegiados hasta que ¿Tú lo viste? Que se muestre algo más. Yo no pude porque estaba volando, si fue ayer o anteayer, no recuerdo ya. Pero bueno, vamos, que ya lo veremos. Ya se verá. ¿Estamos okay, Albert? ¿Cerramos? Una última pregunta. Jazzlove. Y con esto cerramos. Dice, todos coincidimos en que los DLCs son una lacra en este mundo ya, pero ¿cuál es la forma de evitar que nos troceen los juegos hasta el infinito? Es evidente que el hecho de que alguien compre un DLC hará que la empresa lo siga vendiendo, pero pienso que es imposible hacer que la gente deje de comprar DLCs. Siempre habrá borregos que los compren sin pensar. ¿Qué opináis vosotros y cómo evitarías que nos troceasen más y más los juegos? Es un preguntón, ¿eh? No caigáis en el bait, no contestéis. Tenéis a vuestras familias esperando que volváis a las camas junto a ellas. Déjalo para la semana que viene, Albert. Ya no hay solución. Mira, tenemos así al chaval. Para la semana que viene. Sí, ya le digo yo el tema. O para la temporada que viene, siguiente. Yo también estoy de acuerdo contigo, Juan. Ya es tarde. Bien, no he entrado en el bait. Bien, correcto. Voy a ponerme algo que use cartuchos. Venga, Sergi, dale esto, anda. voy a ponerme algo que lleve cartuchos y no hablo de escopetas, que está el día como para hacer bromas con eso, ¿verdad que sí? Nada, consolitas clásicas, de esas que se les soplaba la ranurilla y a rular, ¿vale? En fin, Nacho, nada, hasta la semana que viene, tío, a descansar. Una ballesta que es como un arco, pero mecánico, creo que es la definición. En fin, lamentable. Ya que es como subnormal, pero sin el cómo, es verdad, en fin, que, tía, la cuestión es que cada vez que hay alguna barbarie siempre se intente buscar videojuegos, influencias de televisión, como en este caso. Dejamos el tema porque es triste ver cómo propios eso acaba esto, nuestros... ¿no? No, no, no. Cuando te hacen en el bucle sensacionalista y no dudan en machacar a... Pues esto, en fin. No quiero entrar. Siempre tocando la misma canción. La canción que toca es siempre... Mágico Fantástico. La canción, ¿no? Efectivamente, es Mágico también, Fantástico. También. De Walden 1, vaya... pedazo de grupazo, que por cierto, todas las semanas hay alguien por Twitter que me dice, joder, vaya temazo que tenéis de cierre, qué bueno, qué tal. Pues nada, Walden 1, Sergi, a ver si pronto nos tocáis algo con Rock Band, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no estaría nada mal, la verdad, o para, yo qué sé, un presencial. Mi lo cumpleaños, mismo, ¿no? Escucha, el 6 de mayo es mi cumpleaños, tocarme algo, venís a hacerme una fiesta sorpresa o algo. Y la canción te la tocamos, ¿no? También. La canción sí puede ser muy alta, en do mayor. Bueno, chavales, chao, chao, sé buenos. Hasta la semana que viene, chao, Mote. Hasta la semana que viene, si os quiere. Bendiciones y buenas noches. ¡Chao, Fran! Un saludo a todos, un abrazo y que tengáis buena semana. Hasta luego, Enrique. Hola, hasta la semana que viene. Relaño, si puedes, duerme algo, si puedes, digo. Pero ahora, no mañana a las 3 de la tarde, que será lo que pasa. A ver, porque acabo de mirar la fecha y estoy aquí pone 21, yo creía que estaba en el 19. Yo ya no sé ni dónde estoy y me voy a tener que estudiar de nuevo el calendario. Estoy hecho un lío, Juan, No, no sé lo que haré ahora, igual, no sé. Ya veré. Te cuento la semana que viene. Venga. Descansa. Hasta luego, Saúl. Hasta luego, Juan y compañía. Chao, Sergi. Venga, hasta la próxima semana. Nos oímos. Nos oímos, Albert. Te escuchamos y vamos ya poniéndole punto final a esto ya sí definitivo. Correcto. Nos vamos hasta la semana que viene. Os recuerdo, hoy hemos tenido un montón de audios, hemos tenido retro podcast, así que si queréis participar en el siguiente, hombre, sí. Si queréis participar en las secciones de la semana que viene, ya sabéis, cogéis móvil, nota de audio o grabáis un minutito y lo mandáis a meripodcast@meristation.com hablando de lo que queráis. Y si no, nos dejáis la pregunta en el foro, en el vídeo del podcast de mañana. Y nada, lo contestamos la semana que viene. Y déjame decir, Nacho... Lo sabía. Que yo siempre estoy hablando de survival y yo creo que la gente en algún momento dirá, oye, pero de todo esto que estás hablando del día, con el coñazo que das con los survival, ¿cuál me compro? Pues mañana, supervivientes, quinto capítulo, ¿qué survival me compro? Una guía de los mejores. Venga. ¿Qué survival financio en Early Access, no? Correcto. Vale. Bueno, pues ya tenéis deberes, vámonos corriendo efectivamente y nada, es tarde, pero creo que era de justicia también que recogiésemos vuestros mensajes como así ha hecho Albert, no quería terminar el hombre, pero al final, como todo en esta vida, este podcast ha llegado a su punto definitivo. Chicos, muchísimas gracias, el próximo lunes, si sois de directo, volveremos a encontrarnos y si no, ya sabéis, habrá descarga como siempre para todos los que nos seguís de esa forma. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana, un saludo, adiós. Sintonía, El Comediante, de Arizona. Y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.